conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantaba triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones. Siento tu amor en mí, en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul del Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama.